Vamos a hablar con él, uno de los pintores precisamente que exponen en la cultura chea de Llodio, bueno, de los aficionados a la pintura. Elorriaga, ¿qué tal? Pues muy bien, Arceli. Bueno, pues sois seis o siete, no lo tengo claro, los que las aficionados y aficionadas que exponéis estos días hasta el próximo sábado en la cultura chea de Llodio, pues las obras que vais realizando, ¿no? Sí, así es. Cuéntanos, a ver qué tipo de obras, pintura al óleo. Vamos a ver, la mayoría creo que son casi todas pinturas al óleo. No sé fijo, me parece que somos siete aficionados a la pintura. Bueno, más bien siete aficionadas, porque me parece que son seis aficionadas y yo el único varón. Sí, está bien. Bueno, O sea que estoy entre todas las mujeres. sí. Bueno, un grupo, ya es un grupo numeroso, ¿no? Disponéis ahí unas cuantas obras que habéis ido, me Sí, imagino, realizando a lo largo del año. aproximadamente son 5 por 7, unas 45 obras. Todas distintas, claro, porque son de aficionados distintos, aficionadas distintas, y entonces, pues todas son distintas. Sí. Oye, y son, bueno, pues me imagino que detalles de todo tipo, es decir, paisaje. ¿Qué podemos encontrar? Pues se puede encontrar, como dices tú, de todo. Se puede encontrar paisajes, se puede encontrar incluso, me parece, algún desnudo también que tiene alguna, de todo. Está hasta Rupert Urquijo, hazte la idea. Rupert Urquijo, pero ¿cómo? En Bueno, Rupert Urquijo está pintado por mí y cogido de una foto de la estatua esa que está ahí en el jardín. Por eso digo, bueno, a ver si es que han conocido a Rupert Urquijo ya. Entonces tendríamos que ser muy mayores, ¿no? No, no, está cogido de ahí, del jardín. Sí, porque hace ya muchos años que se fue. Bueno, pues una interesante exposición. Oye, y esto de la pintura, bueno, supongo que es un hobby que bueno, pues que se lleva muy dentro y que en los ratos libres, pues aprovecháis cualquier momento para darle al pincel, ¿no? Sí, bueno, estoy con una profesora que dan ahí en el Palacio también, unas clases nos dan, estoy como jubileta, aunque parezca que no, y allí nos dan las clases y poco a poco pues vamos aprendiendo y vamos pintando algo. Oye, no hemos dicho la cultura chea, que es en la casa matriz la exposición, Sí, o la casa en matriz, el Palacio, sí, sí. recientemente restaurado y bueno, que da gusto verlo. Sí, así es una sala muy buena que, bueno, yo pienso que se podía hacer más uso, pero a ver si empezamos y se anima la gente y se usa la sala más, porque vamos, yo creo que la habrán hecho para eso y la mayoría de veces está cerrada. Bueno, seguro que hay más iniciativas y quizás, pues bueno, no todo es cuestión de dar el paso, ¿no? De exposiciones, de algún otro tipo que además de pintura, pues puede ser de fotografía, en fin, supongo que Sí, irán llegando, ¿no? el otro día estuvo allí Fito y este va a cerámica y le gustó el tema y dijo que bueno, que él también, que ellos también, el grupo que hay de haciendo cerámica, pues que iban a mirar a ver para intentar poner también una exposición, a ver si la gente pues vamos poniendo exposición, esta exposición. Sí, se crea un poquito de animación, ¿eh? Y así pues también un poco el gusto por visitar exposiciones y que estas estén aquí cerca, ¿no? Bueno, pues en seis sitios hay lugares, lo único que falta es que la gente exponga. Seguro que hay más de uno en casa que hace cosas que quizás no las valora lo suficiente como para, quizás, pues, ¿cómo voy a exponer yo? Bueno, pues ahí están siete aficionadas y una, o seis y un aficionado Sí, más o menos. que tienen mucho ánimo y mucho gusto y mucha afición por el pincel, la pintura al óleo y que exponen ahí sus cuadros, sus obras para que ustedes las valoren y bueno, pues pasen un rato agradable viendo todas esas obras. La exposición de 11 de la mañana a 1 de la tarde y de 4 a 8, todos los días laborables o también festivos. Sí, no, no, hasta el sábado así. Hasta el sábado, eso sí. Esto no sé si decirte porque, bueno, pero es igual, te lo voy a decir. Si llega hasta donde llegue. El viernes a la tarde tenemos pensado de hacer un pequeño luz. Pero bueno, vamos a intentar llevar algo para la gente que venga, pues como te digo, si hacen mucha propaganda, pues igual, pero bueno. Igual no llega. Hasta donde llegue ha llegado, pero es lo que tenemos pensado. Bueno, no por el LUNS, visiten las obras, porque a los artistas, a la gente que pinta, o la gente que compone, o la gente que hace, bueno, cualquier otro tipo de obras, pues les agrada que lo vean, que lo valoren, y bueno, pues luego si les gusta, que les digan, pues me gusta. Así que ya lo saben, Cultura Etxea del Audio, hasta el sábado, 11 de la mañana a 1 y de 4 a 8. Exposición de pintura al óleo de estas aficionadas y aficionado a la pintura de Llodio. Elorriaga, pues nada, a seguir pintando. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Agur.